Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Si en este momento nos estás escuchando, te decimos que algo hizo para que nos encontráramos en este lugar del camino y que juntos podamos transitar una horita de palabras, de música, de anécdotas, de costumbres y un poco más. La Gauchada te proponemos como objetivo fundamental conocernos, para que así, ya que estamos todos subidos a este mismo carro, podamos transitar esta vida con armonía y tirando todos juntos para el mismo lado. Y esta parte del camino la hacemos junto a María Josefina Sala, que hoy falta con aviso, y a mi amigo el periodista marplatense, el señor Esteban Soroeta. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Por fin me reincorporo a La Gauchada. Buenísimo que estés aquí, y para nosotros es un gusto compartir esta horita junto a Esteban y, por supuesto, junto a ustedes. Nosotros siempre le decimos que tenemos la suerte de que la tecnología nos permita a Esteban y a mí, no solamente que ustedes nos estén escuchando aquí en Estepona, en Casares, en la Costa del Sol, aquí en España, sino también irnos 12.000 kilómetros de distancia allí donde nosotros con Esteban tenemos parte de nuestro corazón. Esa distancia se hace cortita y el saber que estás allí, la verdad que nos pone muy, pero muy contentos. Y todo esto se puede hacer porque tenemos la suerte de tener del otro lado del vidrio, entre los cables y operando la consola de sonido, al señor Javi Gómez. Y como siempre les decimos, ¿cierto? Que esto, La Gauchada, se está realizando aquí en Radio y Televisión Estepona, y también sale en diferido en Radio Casares, la 91.6. Nosotros en varias oportunidades usamos una frasecita que es con el corazón abierto. Eso nos permite de alguna manera reflejar un poco lo que queremos nosotros a través de La Gauchada, ¿no? Es decir, es tratar de conocernos, ¿no? De que los demás conozcan un poco de nuestra idiosincrasia, de nuestra forma de ser. Como si fuera hablar a corazón abierto, es como un sinceramiento, esa actitud que uno abre el corazón para que lo conozcan, ¿no? Y es lo que intentamos. Aquellos que en algún momento saltamos el charco, nos vamos dando cuenta de situaciones que a veces no solo basta el intentar poner todo para integrarnos, porque en la realidad es que necesitamos de parte de los otros esa recepción, ¿no? Y para que juntos se pueda uno ir caminando en este camino que nos da los tiempos, ¿no? Y entonces nosotros intentamos de alguna manera, a través de La Gauchada, ir llenando esos espacios para que la gente se vaya quitando el miedo de conocer otras realidades. Es decir, nosotros traemos en nuestras mochilas cosas que son muy, pero muy iguales que aquí, pero a su vez son tan parecidas, pero a su vez nos hace muy, pero muy distintos. Y yo a veces, cuando intentamos definirnos a nosotros, los intentamos hacer mucho a través de la música, porque yo creo que es como que los argentinos estamos así como muy formados con muy influenciados con nuestra música, con la poesía, que de alguna manera, ¿cierto? Es decir, nos ha ido marcando los tiempos y nos ha ido mostrando lo que nos ha ido ocurriendo en todos estos tiempos que pasaron para estas décadas, que parecería que hace mucho tiempo, pero a su vez hace poquísimo, ¿no? Hablar de la década del 70, del 80, en el caso mío, hablar ya de la década del 80, del 90, para el caso de Esteban, son cosas que nos han ido marcando muchísimo, hechos fundamentales en la vida política, en la historia argentina, y que de alguna manera no han ido reflejando y formando lo que hoy somos nosotros, ¿no? Y por eso que a veces es bueno traer así a la memoria cosas que no han ido reflejando a través de la música, ¿no? Es decir, porque la música es una expresión de un momento histórico, ¿no? Histórico. Vos hablabas de los 70 y también te referiste a los 80 y los 90 y cómo va cambiando el color y las formas de la música. Impresionante. Seguramente a vos los 70 te recuerda más el tema de las peñas, la cantidad y la eclosión que hubo de grupos folclóricos. Ajá. Porque fue una verdadera explosión ya desde los 60, ¿no? Desde principios de Cosquín, pero en los 70 hay una explosión muy importante, ¿no? Y después de la Guerra de Malvinas empieza la explosión del rock nacional. De lo que se denomina. Y eso, de alguna que manera, es discutible como rock nacional. Fue una confluencia de nuestra forma de ser, en la idiosincrasia, en el pensamiento, todo ese tipo de cosas que han ido haciendo historia. Por eso a veces es lindo pensar de la soledad del músico, del poeta, cuando escribió esas palabras, ¿cierto? Al momento mágico donde nosotros, los que somos los receptivos de eso, lo tomamos como algo referente a un momento propio de nuestra vida. Como en este caso. Y el mundo es amarillo. Y si llueve, me mojo. Y no me enojo porque no encojo. Una lechuga me basta y sobra para hacer sombra, y qué me importa si no me nombra. Limpio mi vagón de carga, duermo una semana larga, como una porción de pizza y me vivo de la risa. Me gusta andar, pero no sigo el camino, pues lo seguro ya no tiene misterio. Me gusta ir con el verano muy lejos, pero volver donde mi madre en invierno, y ver los perros que jamás me olvidaron y los abrazos que me dan mis hermanos. Me gusta, me gusta. Me gusta el sol, Alicia y las palomas, el buen cigarro y las malas señoras, saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando llora una mujer. Me gusta el vino tanto como las flores y los conejos, pero no los tractores, el pan casero y la voz de Dolores, y el mar mojándome los pies. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni por venir, y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni por venir, y ser feliz es mi color de identidad. Me gusta estar tirado siempre en la arena, o en bicicleta perseguir mira Manuela, o todo el tiempo para ver las estrellas con la María en el trigal. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni por venir y ser feliz, es mi color de identidad. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni por venir y ser feliz, es mi color de identidad. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Ser feliz es mi color de identidad, dice Facundo Cabral en una de las partes. Sí, y esta canción emblemática de este poeta argentino asesinado hace unos años en un triste y confuso episodio en Nicaragua, fue compuesta en España. En una de las, dicen que fue compuesta en España en una de las madrugadas que él se pasaba por acá en un verano. En España. Es como que lo que pasa es que esta canción ha tenido un montón de versiones de también, versiones. La hizo Jorge Cafrune y entonces y Alberto Cortés también. Y la letra fue cambiando hasta que toma esta la que escuchamos ahora, ¿no? Sí. De hecho, que si uno busca en internet hay distintas versiones con distintas las letras parecidas, ¿no? Si bien el contenido más o menos es el mismo, ¿no? Pero sí, es cierto que él se la... es como un pedido de Cafrune, ¿no? Que él le pedía que le hiciera una canción. Se quedaron un par de madrugadas extensas en uno de los veranos españoles y así surge esta canción de Facundo Cabral. De Facundo Cabral. Por los años 70. Claro, lo lindo es que dicen que Cafrune, cuando le reclama, dice, esa canción que el otro día me él ni se acordaba. Entonces, habían bebido una madrugada. No sé si estaban en Islas Canarias con Cafrune y se había extendido la noche entre el turco Cafrune y Facundo Cabral. Y en una de esas madrugadas surge esta canción. Obviamente, y Cafrune, con muy buen acierto, cambia la parte de en bicicleta a perseguir a Manuela. Se imagina, a Cafrune él le pone el matungo, porque Cafrune una bicicleta la rompía. Es cierto. El tamaño que tenía. Y así entonces, por supuesto, esta canción que realmente para muchos argentinos que nos deben estar escuchando se ven muy reflejados, ¿no? Porque el hecho de estar fuera del país también hace que uno tenga esos sentimientos desencontrados, ¿no? Realmente decir de estar aquí pero con el corazón allí y toda esa historia hace que uno... Pero que nos mueven algunas frases que realmente son emblemáticas, ¿no? Y hay un tema que la importancia que tuvo esta canción, más allá de la cantidad de cantantes que le hicieron, sino que se hizo en 27 idiomas. Claro, tuvo muchísima difusión y vamos a seguir con algunas canciones también que tuvieron, como las que estoy viendo, que tuvieron muchísimo recorrido en el exterior, como por ejemplo, pero eso la vamos a dejar para más adelante, que inclusive se hizo una versión reciente en inglés, la de León Gieco, Solo le pido a Dios. Por supuesto. Y una de las canciones símbolo del rock nacional, cuando todavía no se decía que era rock nacional, fue también Muchacha Ojos de Papel de Almendra, del flaco Spinetta, que la vamos a escuchar ahora. dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más. Quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel de rayón, no corras más. Tu tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. No hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. Muchacha, voz de gorrión, ¿a dónde vas? Quédate hasta el día. Muchacha, pechos de miel, no corras más. Quédate hasta el día. Duerme un poco y yo entre tanto construiré un castillo con tu vientre hasta que el sol. Muchacha, te haga reír hasta llorar. Hasta llorar. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. Puedes buscar en tu dial lo que tú quieras. Radio Estepona es una opción más. ¿Por qué siempre hay que decir que somos los mejores? Sobre gustos, ya se sabe. Radio Estepona. Servicios informativos, deportes, actualidad, participación ciudadana, concursos, servicio público, cultura. Un universo de músicas. ¿Quieres más? ¿Quieres más? Radio Estepona, 107.2 FM. Escuchábamos entonces esta canción de principios del rock nacional, así como decía recién Esteban, años 69-70. Sí, escuchábamos Muchacha Ojos de Papel, de Almendra, del Flaco de Spinetta, una de las canciones símbolo del rock nacional de principios de los 70. En algún momento la llevó a odiar el Flaco porque encima se la usaron para una publicidad de detergente, una cosa así, se quería matar. Después se reconcilió mucho tiempo después con esta canción, la volvió a tocar. Y además de Almendra, del cual después surgieron tres grupos también muy importantes, sí, como Color Humano, Aquelarre y Pescado Rabioso, del Flaco Spinetta. En un momento, Edelmiro Molinari, que era uno de los... Sí, del Huercio, Molinari, claro, Spinetta. Que estaba en Almendra. En Almendra. Hablaba sobre esta canción diciendo que tenía mucha influencia de los Beatles en su momento, ¿no? Es decir, que fue... Y todo el sonido beat de ese momento, Almendra surge en el año 67, claro, estaba... Entonces tenía muchísima... Pero lo interesante es la muestra de lo que era en ese... el tipo de la letra, ¿cierto? La poesía, ¿cierto? Del enamoramiento de la juventud, ¿cierto? Esas cosas que refleja el Flaco Spinetta en la letra, ¿no? Y el Flaco siempre fue muy lírico y es el poeta por definición del rock en la Argentina y en Latinoamérica. Se nos fue también, ya va a ser 4 años justamente por estas fechas que nos dejó Todavía es joven el flaco Spinetta, pero con una obra extraordinaria. Hay una canción muy argentina que, bueno, aquí la han hecho también varios cantantes españoles, que ha tenido una difusión a nivel mundial muy, pero única, muy importante, sí, e impresionante, que es de León Gieco, un cantante del interior, ¿no?, de Argentina. De Santa Fe, de Cañada de Rosquín. De Cañada de Rosquín, del interior, que siempre estuvo muy ligado al rock nacional, pero también con mucha influencia del folclore, ¿no? O sea, siempre tuvo esa... Y que es esta canción que es... Solo le pido a Dios. Solo le pido a Dios. Thank you. escuchábamos a León Gieco, Solo le pido a Dios, una canción que también, al igual que canciones anteriores, han tenido una difusión pero muy muy grande y marcan... Marcaron una época. Una época, ¿no? A partir del año 82, de la Guerra de Malvinas, donde ya se empieza a hablar del rock nacional. Hace muy poco se hizo una versión, la hizo el productor estadounidense Wyclef Jean, muy buena, que tuvo bastante recorrido. Más de 30 años después es una canción que se sigue versionando. Increíble, y también de un personaje que es un ícono de lo que es el folclore y el rock en la Argentina, como es León Gieco. Hablando de Argentina, nosotros hablábamos hace un rato con Esteban sobre que nos consulta mucha gente. Por la actualidad reciente, ¿no? Claro, es una actualidad, hechos muy, pero muy recientes, que son sobre el tema de la muerte del fiscal de la Nación, Alberto Nisman, que por supuesto ahora se está intentando, o que siempre los diarios, sobre todo Clarín, ha intentado de mantener este hecho de alguna manera latente, y siempre intentando que haya alguna relación con la presidenta anterior a este gobierno, ¿cierto? Con Cristina Fernández. Y entonces es una cuestión que se han mantenido todo este tiempo intentando, ¿cierto?, que este juicio no decaiga y que aparezcan nuevos elementos que sigan haciendo pensar que podría estar involucrado el gobierno anterior con la muerte de Nisman. Y hay un caso de una persona en particular, que es Estiuso, que es un, como si fuera un asesor de temas del terrorismo internacional, que trabajaba para la CIDE, que era la Secretaría de Inteligencia de Estado en la Argentina. Eso mismo. Y fundamentalmente estaba con el fiscal Nisman, que era el que le daba la información, sí, por la cual el fiscal estuvo unos cuantos añitos utilizando dinero público del Estado, sí, para hacer toda la investigación que nunca se aportó. Que no avanzó, que no avanzó para nada. Está entrando la luz al estudio acá de Radio Televisión Estepona y nos está avisando que la primavera está llegando. Estamos cerca, ya estamos a menos de 20 días. Y lo que vamos a hacer con este sol de Estepona, de la Costa del Sol, es aportar un poco de luminosidad a un asunto que es bastante oscuro. Así como en los últimos tiempos hubo intentos reiterados y descarados, inclusive de algunos informativos españoles, de relacionar a la agrupación de Podemos con ETA, con Venezuela y con el chavismo en la Argentina, las operaciones de prensa últimamente, en los últimos 12 años, sobre todo el grupo Clarín, que es el monopolio mediático más importante de la Argentina. Que no le fue mal, ¿eh? No le fue mal porque de alguna manera tenemos el cambio de presidente. Han cambiado el signo de gobierno. Han intentado involucrar al gobierno anterior de Cristina Fernández de Kirchner con la muerte del fiscal Alberto Nisman. Un disparate totalmente descabellado, enmarcado en la política del golpe blando, que es la última estrategia que ha intentado la CIA y Estados Unidos en el continente latinoamericano. Esto no es nuevo, las incursiones y el intervencionismo de Estados Unidos en América Latina ya empezaron con el canal de Panamá y con la invasión de Nicaragua a principios del siglo XX. Esto también tuvo su continuidad a lo largo de los años 50 y los años 70 con los golpes de Estado, con el golpe de Estado contra Salvador Allende en Chile, contra Isabel Perón en la Argentina en el año 76, con la intervención, con el asesinato de Omar Torrijos en Panamá, el de Jaime Roldós en Ecuador, el atentado y el derrocamiento de Jacobo Arbenz en Guatemala, el asesinato de Sandino en Nicaragua, diversos intentos de golpes de Estado que en los últimos tiempos y al fracasar el intento de golpe de Estado del año 2000 en Venezuela contra Chávez, empezaron a hacer campañas de prensa en contra de gobiernos populares que tienen sus virtudes y sus defectos, pero que han sido elegidos por y para el bien de los trabajadores de América Latina. Entonces comenzaron con las campañas de desprestigio y a través de los grandes emporios mediáticos. Tenemos el intento del golpe policial en Ecuador contra Rafael Correa. Tenemos las guarimbas organizadas y financiadas por la CIA en Venezuela. Y en la Argentina lo que se hizo fue esta operación de prensa para cambiar el signo de gobierno, como fue la muerte del fiscal Alberto Nisman. El mismo abogado de Estiuso concretamente dijo y admitió que Estiuso no tiene pruebas y que solo hace una interpretación para afirmar que a Nisman lo mataron. El ex titular, además de la AFI, que ahora se llama lo que era la CIDE, ahora es la Agencia Federal de Inteligencia, Oscar Parrilli, describió a Estiuso como extorsionador, psicópata y mentiroso. Estuvo casi 17 horas declarando, no aportó una sola prueba, pero sí intentó vincular a la expresidenta argentina con la muerte del fiscal Alberto Nisman. Eso sí, nunca la mencionó. Siempre se refirió a Cristina Fernández de Kirchner como ella, pero nunca dijo su nombre. Con el intento de involucrar muy descaradamente a la expresidenta. Alberto Nisman era un hombre que vivía muy por encima de sus posibilidades, del sueldo que ganaba. Se daba una vida con viajes de lujo, con prostitución de lujo. Hay fotos en las distintas redes sociales del fiscal Nisman con prostitutas de lujo, con coches de alta gama. Y se ve que el dinero que le era dado para investigar el atentado a la AMIA no lo usaba en beneficio y en pos del avance de esa investigación. Sí, de hecho que toda la familia ahora está investigada por lavado de dinero. La madre del fiscal Nisman y la ex mujer están investigadas en los Estados Unidos, no en la Argentina, por lavado de dinero. E incluso el que está procesado por hacer escuchas y por espiar a los testigos de la causa AMIA es el actual presidente Mauricio Macri. Entonces ahora se arma toda una operación para ensuciar y para contrarrestar la popularidad que aún sigue teniendo el kirchnerismo en la Argentina después de 12 años de gobierno, y utilizan a este personaje fugado que era Carlos Estiuso para intentar involucrar a Cristina Fernández de Kirchner sin que haya aportado una sola prueba e inclusive dejando totalmente de lado a un personaje tan importante en esta trama de la muerte del fiscal Nisman como es Diego Lagomarsino. Diego Lagomarsino es el que le dio el arma con el que finalmente aparece muerto Alberto Nisman. Y de hecho las dos últimas llamadas que reciben son de las funcionarias y actuales miembros del gobierno del PRO, como son Laura Alonso y Patricia Bullrich. Son unas de las dos últimas llamadas telefónicas que recibe Alberto Nisman. Eso lo dejan totalmente de lado, no las menciona, no menciona tampoco a Diego Lagomarsino, que además es representado por un bufete de abogados muy importante de la ciudad de Buenos Aires, cuyo propietario es hermano de uno de los más importantes directivos del diario Clarín. Y por donde quiera que se lo mire aparece Clarín, aparece el pulpo de Clarín. Una empresa que además surgió y se hizo fuerte en los años de la dictadura militar en la Argentina, de la dictadura que se cargó más de 30.000 vidas, del cual ahora se van a cumplir 40 años del golpe de Estado. Con la desaparición y la extraña muerte de Diego Greiber, tanto el multimedio Clarín como el diario La Nación se quedan con el monopolio de la empresa estatal de papel prensa para producir papel en la Argentina y tener una mayor tirada y una mayor distribución, extorsionando y torturando a la familia de Diego Greiber, que había sido el creador y uno de los directivos de esta empresa. Esto lo fue dicho por la exmujer de David Greiber, por los hijos, por la familia, en una causa que además se tapó. ¿Cómo se tapa el tema de cómo se intenta tapar el tema de los dineros que se gastaba Alberto Nisman en coches de alta gama, en prostitución de lujo, pero que es utilizado por los grupos de poder en la Argentina, respaldados además desde el exterior, por Estados Unidos, hay en medio y ahora se quiere tapar justamente una negociación que le concede muchos beneficios a los fondos buitre, lo que se había intentado negociar de una manera mucho más justa, más equilibrada y más soberana por parte de la Argentina. Los representantes del poder económico, bueno, ahora lo han cambiado totalmente. Incluso la ONU había sacado una resolución a favor de la Argentina el año pasado, pero este gobierno, mucho más proclive a los intereses de Estados Unidos, ha concedido todos los beneficios que pedían los fondos buitre, y para perjudicar a un gobierno popular que había ido en contra de esos intereses, que además en el futuro le van a significar miles de millones de dólares de pago al Estado argentino, bueno, y la intentan desprestigiar con esta versión de la muerte de Alberto Nisman, un personaje que también era muy asiduo a la embajada de los Estados Unidos, que no avanzó un milímetro en la causa de la AMIA, al igual que el juez que también intenta imputar a Cristina Fernández de Kirchner, que es Claudio Bonadío, que tiene muchísimas causas por prevaricación y por malos manejos en el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial, un juez que también ha viajado a Miami con dineros del multimedio Clarín, y que también, hay que decirlo, ha tenido su eco, su importante eco en un enorme sector de la sociedad argentina, sobre todo en una clase media que siempre ha dependido y defendido y tiene como su única bandera y su único principio el dólar. Es muy importante la cotización del dólar en la Argentina respecto a la economía. Hay gente que mira por el dólar y hay gente que mira por el país. Y hay que reconocerlo, la mayoría de la sociedad argentina en esta última elección le ha pesado mucho el tema del cepo al dólar y por tanto también defiende este disparate traído de los pelos, como es lo de involucrar al gobierno anterior con la muerte de Alberto Nisman. Ha hecho su agosto esta operación de prensa, ha calado muy profundo en los sectores que siempre han defendido la patria dolariega, financiera, los viajecitos a Miami y el shopping, que es el único referente que tiene muy poco que ver con Manuel Belgrano, con San Martín y con la bandera argentina, pero sí que la gran parte de la clase media argentina está afincada en eso y de ahí no se mueve, y es raro que vuelva a moverse, por lo menos por un par de generaciones. Y este tema de los fondos buitres realmente es sorprendente lo rápido que se está haciendo todos los acuerdos. Y a nivel mundial, estamos hablando, va a ser creo que el segundo crédito de magnitud en el monto que se va a refinanciar. 77 mil millones de dólares. Es de nuevo endeudar al país por generaciones futuras con todo lo que costó renegociar estas deudas externas que son usureras, que perjudican a los estados nacionales, que financian además a una serie de delincuentes y de organizaciones de dudoso. Claro, porque hay que tener en cuenta que, supongamos, para que la gente tenga claro, ¿cierto? Se llama fondos buitres porque de estos fondos se calcula que solo se pagó el 25% por dólar. Sí, del préstamo, que siempre es el mismo negocio. Te prestan en realidad una cuarta parte y vos tenés que pagar el entero. Claro. Es la misma bicicleta financiera. Claro, y el tema es que estos fondos buitre compraban, ¿cierto?, aquellos que como Argentina no estaba con default y todo ese tema. Claro, compraban deuda. Compraban deuda, ¿cierto?, a distintos entes privados, bancos y toda esa historia, pagándole un 25% del valor real. Así que lo que van a ganar con este nuevo acuerdo que se está firmando, y que encima lo que uno se entera con bombos y platillos, que es lo mejor que nos puede estar pasando, ¿ves? Sí, hemos vuelto al marco de las relaciones carnales de los años 90. Mauricio Macri y toda la nueva camada, que no es nueva porque la mayoría de los funcionarios pertenecen al gobierno de la Alianza del 2001. Hay unos cuantos, inclusive asesores económicos de las peores épocas de Argentina, como Sturzenegger, Carlos Melconian, el mismo Rodríguez Larreta, que es el alcalde de Buenos Aires. son funcionarios que estuvieron en el gobierno que nos llevó al abismo en el año 2001, que fue el gobierno de la Alianza. Pero bueno, ya cerramos este tema. Esperamos a haber aportado desde este pequeño lugar un poquito de claridad, luz y de claridad. Por lo menos decir cómo son las cosas. Claro, no, y que la gente vea que hay otra versión, claro, que no, claro, es tanto la que llega. Claro, no es la que lleva el diario Clarín. Sí. Muy bien, bueno, ahora sí vamos a pasar a un tema mucho más agradable. Y esto además me gusta a mí. Y creo que a ustedes también le va a gustar. ¿Nos vamos a ir al noroeste o vamos a ir a Capital? Bueno, nos vamos a ir a Capital. Ayer Carlos me preguntaba un tema que haya marcado a mi generación. Yo dije demasiada presión de los Fabulosos Cadillacs. Tendría que haber dicho alguno de los Redondos o de Soda Stereo, pero ya ahí me hubieran metido en tema de polémicas y de discusiones. También podría haber sido Virus o Sumo, pero creo que el que aglutinaba un poco y sobre el que no había nada de discusión y estaba presente en todas las fiestas eran los Fabulosos Cadillacs. Demasiada presión. Tener tiempo. Llévate Radio Estepona en el bolsillo a través de tu móvil o tablet. Busca la aplicación TuneIn, a través de la cual podrás escuchar Radio Estepona. Radio Estepona en el bolsillo sin coste alguno, a través de tu móvil o tablet. Radio Estepona, siempre contigo. Era 1992, cumpleaños, casamiento, fiestas de egresado, fiestas de 15. En todas aparecían los Fabulosos Cadillacs, seguramente los Auténticos Decadentes, los Pericos, pero claro, era obligado, ¿no? Cerveza, yo me acordaba fiesta, mucho de los Decadentes, ¿no? Los Decadentes, los Pericos y los Fabulosos Cadillacs no faltaban nunca a la cita. Después, más masificado era Soda Stereo, Los Redonditos, antes Virus y Sumo. Pero bueno, los Fabulosos creo que gustaban a todo el mundo. No había tanta polémica y aparecían en todos los festejos. Los Fabulosos Cadillacs, en este disco tan famoso del año 92 que se llamaba El León, lo sacan justo para el 500 aniversario del... un poquito antes del 500 aniversario del descubrimiento de América, sacan el León en 1992. Al año siguiente iban a sacar ese hit mundial que fue Matador, en el 93. Este fue un año antes, justo para el 500 aniversario del descubrimiento. Todavía estaba el cantante que después se hizo... sí, estaba Vicentico, que ahora es solista, ¿no? Gabriel Fernández Capello. Hablando un poquito de aquí de Estepona, de Casares, este fin de semana celebra Casares el carnaval, así que se invita, por supuesto, a toda la población de a los alrededores. Va a empezar a partir de las 16:30 allí en Plaza España y en el Llano de la Fuente. Música, colorido realmente para todos aquellos que el sábado, ya que sé, va a ser un día con algunas nubecitas, no está pronosticado lluvia. Y acá, si no se pronostica lluvia, no llueve. No llueve. ¿Viste? Pero ahí así. Es fácil, si no llueve en Canarias, acá en este acá, no acá llueve. No llueve seguro. Eso ya es un dicho que todo el mundo, ¿viste? Lo repite. Y entonces, por lógica, no va a haber lluvia. Entonces, está muy lindo acercarse a Casares, que va a estar colorido. ¿Cuándo es? Este sábado. Este sábado. Este sábado por la tarde. Así que aquellos que tengan unas ganas de dar una vueltita por aquí cerca, Casares es una muy buena opción, es decir, festejando su carnaval. Hay dentro de las músicas que uno intenta pasarle a la gente para que conozcan un poco todo eso que nosotros tenemos y que traemos a cuesta. En Argentina hay una, como también existe acá, ¿no? Esa migración dentro del mismo país. Pero hay una provincia que tiene prácticamente el 50% de la población fuera. Sí, en Buenos Aires. En Buenos Aires, casi. Hay más gente en Buenos Aires que en la misma provincia de Santiago del Estero. Sí. Es algo impresionante. Es una provincia que... esto sobre todo lo hice porque, hablando el otro día con mi hijo, Lucas, allí en Argentina, él está en una empresa de informática. Informática que venden software a los gobiernos, a tribunales, a todas las entes estatales. Y entonces tuvo que ir a Santiago del Estero. Y me hablaba y me contaba, dice, la disparidad que hay, ¿no? Entre la riqueza y la pobreza. Esa mezcla, pero es algo impresionante. Y es por ahí lo que quedó más del país colonial, ¿no? Claro, es algo impresionante. Dice, vos hubieras, han hecho unos edificios, no sé, dice, de cuántos pisos, que se comunican entre sí, tipo, ¿viste? En Santiago del Estero. Y el resto, pobreza. Una humildad tremenda, terrible, sí, ¿no? Dice que es algo impresionante, el, ¿no? Contraste. Y entonces, el contraste. Y una de las cosas que yo creo que es sabido en Argentina es la gente que emigra muchísimo desde claro, sobre todo la juventud, porque sí, la gente que se queda son la gente grande, ¿no? Es decir, ahora, ¿qué cantidad de poetas, y que no se nos ofendan los amigos de Salta o de Tucumán, pero que nos ha brindado Santiago del Estero, ¿no? Desde Sixto Palavecino, Jacinto Piedra,

es muy descriptiva, como la de Cafrune también con respecto a Catamarca. Igual, ¿no? Volvamos para Catamarca. Exactamente, claro. Lo mismo, ¿cierto? Sí. Bueno, el motivo del desarraigo en el arte popular, en el caso argentino, ha hecho cantidades de música, ¿cierto? Es decir, hay muchísima cantidad de canciones que creo que conmueven, ¿no? Y de hecho el tango que le puso música a toda la primera mitad del siglo XX, sí, es el desarraigo, ¿no? Es el desarraigo del europeo que cae en Buenos Aires, se mezcla con el criollo, sí, a finales ya del siglo XIX y tiene esa beta de desarraigo, el tango y de melancolía. Después el tango volver, ¿cierto? Claro, si también. Son muestran tal cual lo que nos pasa a todos aquellos que nos tenemos que mover en algún momento. Claro, que era toda esa generación de artistas que por ahí recalan en París en los años 20, después se les hace largo y extrañan. Y bueno, también surge ahí el tango. Sí, por eso para nosotros es grato poder traer este tipo de música, porque realmente nos representa mucho, ¿cierto? No solamente nos representa a nosotros, sino que es una forma de abrir el corazón, ¿no? De que la gente conozca de lo nuestro, conozca de nuestro sentimiento, de la manera que uno piensa y evoca, ¿cierto? La tierra de uno, ¿no? Que es un poco, es decir, en las distintas generaciones, cómo se van pasando, sobre todo los poetas y la música, que si bien se va modificando, la esencia de los sentimientos es la misma. Sí, van cambiando las formas, la forma. Pero la esencia seguramente se mantiene y se va enriqueciendo la identidad con el tiempo. Para despedirnos, hay una canción, la 13, que es de la zona de donde vengo yo, que es la zona del litoral, y allí Linares Cardoso le pone letra a una canción de cuna, que realmente con eso le decimos nos vemos el próximo programa. Hasta la próxima. Chao, hasta luego. Chao. Recorriendo el Espinel, allá en el rancho la madre mece con tierna emoción una cunita de sauce entonando esta canción. Gurisito costero, duérmase. Gurisito costero, duérmase. Si se duerme mi amor, le daré chalanita de ceibo, collar de caracol, collar de caracol. Se ha dormido, la luna salió a mirar, amacándose en las aguas por entre.